Bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Tu tertulia. La vuestra y la nuestra. Como siempre, los contertulios de toda la vida. A mi derecha, Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? A la derecha de Ujo, Berto Escol. Hoy tocaba China, ¿no? La China es lo que toca. A la derecha de Berto, el maestro Quiñonero. Buenas noches. Menos maestro. Y a la derecha del maestro Quiñoneda, el alma mater presentador, ex presentador del programa. Presentadores por ahí. ¿Lo dices sola? No. De acuerdo. ¿Para qué? Sabéis que podéis escucharnos en el Twitter de @F1Radical, en facebook.com/F1Radical y que podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en caderamotor.com. O en la web y en el player de iVoox en iTunes. ¿Tienes prisa? ¡Arrancamos! ¿Cómo ha cambiado el sonido del... V12. Estamos con los nuevos tiempos. Es un V1. Estamos con los nuevos tiempos. Vamos a hablar sobre el grandísimo Gran Premio de Fórmula 1 disputado en... Gran Premio de Barcelona. Cataluña, is not Spain. Rebautizado. ¿Para cuándo el Gran Premio de España? El año que viene están hablando ¿es de que Andorra, lo conseguirán. Creo. En prueba de Tibris. Vamos a ver los entrenamientos. Entrenamientos que, como siempre, han sido un asco. Para... Hubo más tensión de la... ¿Por qué? Por la pole de Hamilton que nos estaba viendo en un principio. Estuvo dominando, el viernes lo estuvo dominado, hicieron unos cambios en el coche para la última sesión de libres del sábado y... Empezó a dominarlo el Rashid. Sí, efectivamente. Que dominó lo que dominó. Nada. Pole para Hamilton, segundo a Rosberg. Un palo para Rosberg, evidentemente. El un segundo. Palo grande, ¿eh? Luego le meterían otro, este por el culo. Ricardo III y Vettel, que tuvo problemas en la caja de cambios. Ricardo III, el santo, ¿no? Sí, también. Tenemos a Ricardo. Un buen corazón de león, ¿no? Tenemos a Ricardo III, el santo, y a Vettel IV, la cabal. Estás viendo la carrera, pero bueno, tú mismo. No, Vettel IV por sus 4 títulos, claro, Alberto. Sí. Ah, no lees los comentarios de nuestro alma mater. Me cuesta. Pues lee los comentarios que pone de Vettel, por favor. Luego, de Vettel. ¿Tal cual lo pone? Vettel, décimo, con problemas en la caja de cambios, que... Garfas al décimo puesto. Al décimo quinto puesto al cambiarlo. No sabemos lo que, claro. Debe ser que no estaba muerto. Vamos a ver, reconduce la situación. Sí, reconduzcamos la situación. Se está yendo de las manos. Habría que empezar, tal vez, por comentar un poco... Seguimos. Primero vamos a decir la clasificación. Bien, correcto. La clasificación. Bottas cuarto, su compañero noveno, ese Masiña, que haciéndolo todo muy bien. Y quinto, Grosjean. Maldonado, como dice bien aquí el Josi, dando la nota, se sale en la primera vuelta de Q1, con lo cual, último. Sexto, Kimi, séptimo, Alonso. Ya ni quinto son. Vettel octavo y Magnussen, séptimo, quinto. Ahora sí que podéis hablar de los entrenos. Venga. Pues adelante. Vamos a ver, en principio se suponía que aquí venían las mejoras y el cambio que iba a dar el 2014 en cuanto a resultados y líderes y demás. Está claro. Que se ha visto claramente que se mantiene por lo menos el segundo de ventaja con Red Bull y de ahí para adelante casi segundo y medio con Ferrari y los demás. Hay una cosa curiosa con Ferrari, perdona que te interrumpa, y es que Jenny dijo que no había visto que los equipos presentasen tantas mejoras. Igual se fijó en el suyo solo, porque los demás sí que han presentado mejoras, ¿no? No. Mogollón, además. Qué va. No, yo estoy con Yené. Igual el problema es ese, que no... Yené no vio mejoras porque no las hay. Porque lo de este fin de semana ha sido ridículo, tío. Ve la paja en el ojo ajeno. Yo creo que realmente, además, es un circuito que dice la verdad de lo que va a pasar en el resto de la temporada. Y eso quiere decir que Ferrari no tiene un buen coche. Kimi y Alonso estuvieron todo el tiempo muy pegados, tanto en calificación como en carrera. O sea, acabaron cerca, o sea, eso es lo que hay. Sí, no hay más. No, no, y ves que hasta los libres, que la parafina es la deben usar de graffiti, porque no vale. Y ciñéndonos más al, no, No encuentra sentido a nada de lo que hace. Y ciñéndonos más al sábado, yo creo que Ferrari no está dando lo que tiene que dar en calificación. Yo no sé si fue una pobre calificación de los Ferrari o es lo que hay. Yo creo que los pilotos no dan más. Es que no vale. Fernando, desde luego, se aleja de todo ese ruido y él, como siempre, con su ironía, deja bien claro que el coche es una patata y es lo... El coche está a dos segundos de la pole, o sea que... Creo que la distancia habla por sí sola, no hay que decir mucho más, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es empezar a hablar ya del 2015 y Ferrari, entonces. ¿De Honda? No, eso al final del programa, mejor. Dejémoslo para el final. Ah, Ferrari le van a poner motor Honda. Hondorola, el Hondorola. Realmente, si a estas alturas del año ya empiezan a hablar en las tertulias, en los entrenamientos libres y tal, ya están empezando a hablar de cambios de asientos y de cosas, es que realmente puede haber un año... aburrido, pero aburrido. Sé qué esperáis. Desde luego, en Ferrari este año está más que perdido. Yo no creo que consigan hacer absolutamente nada. Conseguir un podio. O sea, un podio han conseguido, pero no van a conseguir misma, más. El mismo objetivo que tuvo McLaren el año pasado, que no consiguió. Es ese, ganar una carrera. McLaren no consiguió ningún podio y Ferrari ya ha conseguido. Sí, ha conseguido uno. Bueno, está bien. Creo que la única lectura positiva que se puede sacar de Ferrari es que su... Sí, es que Alonso ya no lleva barba. Segundo piloto, entre comillas, pues está... ha empezado, por lo menos, a igualar el rendimiento con el primer piloto. Con el primero, sí. Y ya se les va a luchar. Quiero decir... Lo cual mola, ¿ves? Porque ahí vamos a tener... Claro, yo quiero sacar conclusiones. Ya hemos visto... No me quiero adelantar a la carrera. Por favor. Solo doblan. La lucha por el puesto entre los dos Ferrari va a estar emocionante. Me produce migraña escuchar. Dios mío. Te produce migraña. Hostia, pues, a eso es a lo que vamos a tener que aspirar esta temporada. A una pobre lucha entre los... Entre el cuarto y el quinto. O entre el quinto y el sexto. Tío, estamos equivocándonos en el enfoque que le estamos dando a esta carrera. Porque aquí no hay que hablar de Ferrari, tío. O sea, en entrenamientos de quién hay que hablar. De Bottas, por ejemplo, que consigue una magnífica cuarta posición. Sí, por supuesto. Contra la novena de su compañero. Y en la carrera también vamos a hablar de Bottas. O de Grosjean. Para mí es lo más significativo de los entrenos. Es a Grosjean y luego Maldonado, que le echa la culpa a pérdida de presión en los neumáticos, ahí estaban bajos, Independientemente de las calamidades todas que sufrió Vettel también en el coche ya en libres, que tampoco es que pudiera hacer demasiadas pruebas en un circuito que... Aunque lo conocen de sobra, parece ser que este año, la segunda sesión entera, y la primera dio tres vueltas o no, cuatro. No puedo calificar. O sea, el primer día no hizo nada. La Q3 fue lo más cutre. El tío no pudo ni rodar. Para mí, lo de Vettel, que después hablaremos en carrera, es algo... Bueno, pues eso, cuatro títulos mundiales. Hombre, son circuito harto aburrido para ellos, pero... Bien, para ellos y para el espectador. No, yo creo que para ellos no es tan aburrido. Para ellos es un circuito... Porque son unas curvas muy rápidas, o sea, la verdad es que el circuito para ellos tiene que ser la hostia. Después para verlo, es muy técnico, eso es, pero para verlo, pues es muy complicado técnico, adelantar. Técnico. Ah, es técnico. Técnico. Ah, es técnico. Eso es lo que tienen en Ferrari. Si es técnico, entonces habrá que dejar. Un coñazo de circuito, tío, y es que te diga. Yo los llevaría todos. Cataluña es no te esperen. Le han quitado la parabólica, tío, y... Pero bueno, ya no pueden sintonizar. Sin parabólica no hay paraíso. Eso es asqueroso. O sea, eso que han hecho con este circuito. Yo creo que siempre que hablamos de este circuito, o sea, es que, vamos, yo alucino con el cambio ese. Dicen, no, para que los coches se peguen más, cojan la última curva más tal, a menos velocidad. Ridículo. Ridículo totalmente. Es posible que tengan razón en eso, que al haber una chicane se pegan y si no, el Red Bull, por ejemplo, ahí el año pasado le quitaría 3 segundos al resto, solo la parabólica, tío. Pero es que al final el resultado es el mismo, tío. Claro, porque la curva 1 es una curva muy rápida, entonces la frenan en 50 metros. Por lo menos si hubiera parabólica verías una curva interesante. Joder. Bonita, joder. Es que las dos curvas enlazadas finales la hacían en una... Y hacía una parabólica y era acojonante. Y es más, bonito, con el cambio de tiempo por vuelta frente al año pasado, bien podían suprimir la chicane este año, porque vamos, si era también por motivos de seguridad, en parte la inclusión de la chicane, pues no, pero este, si con esa curva ahí Hamilton hubiese tenido que cambiar 5 veces de neumáticos, el delantero izquierdo, además el izquierdo, hostia, forzando chaval, una vez más con esa curva, mejor tienes que ir con el super duro, el duro y el extra duro. Es un tema curioso de Hamilton, que estaba cuidando muy bien la, sí, los neumáticos, bueno, eso es en la carrera, eso es en la carrera. Ah, sí. Eso sí, y otra cosa que tendremos que hablar de... Yo pensé que estaban corriendo aquí, ¿eh? Pero bueno. De los pedrolos que le metieron este fin de semana con el superduro. ¿Dónde van con el superduro? Yo creo que eso es... Vamos a ver, es duro, ¿eh? Pasado, es duro a secas, pero tienes razón. Sí, pero el medio es el duro del año pasado. Y este duro es... El duro sería un superduro del año pasado, ¿no? Es salvaje, sí. Yo creo que no procedía tanta exageración. De dureza. Bueno, tenían también respeto a la abrasividad del circuito, con lo cual... Y por otro lado, no quiero coincidir con los demás en que Grosjean, para mí, y sobre todo digamos en lo que es el gran premio de la mejora en cuanto a llegar a España y a Europa, para Lotus, seguro. Es el equipo que más nos para más Lotus, seguro. Más los mejorado. Que más han mejorado y los que, obviamente, parten desde muy abajo. Pero los que van mejorando carrera a carrera. Sí, claramente. Y hablando de carrera, pasemos a analizar la carrera, ¿no? Sí, empezar. Pues la carrera aburridísima. Sí, vamos, cualquier... o sea, un truño imposible, salvo las últimas vueltas. Se animó al final un poco por la tensión de... No, claro, a mí la carrera me gustó. ¿Eh? Estuvo al principio... estuvo bastante peleada al principio, después tuvo un impasse en el medio, pero al final, por las distintas estrategias... Un impasse de 50 vueltas. No. Joder, la Virgen. Fueron bastantes. Bastantes menos. Sí, bastantes más, por supuesto. Porque, pues, pero la verdad es que se veían diferencias muy grandes y decías, hostia, no hay carrera. Y sin embargo, por las diferentes estrategias, al final se volvió a animar. Entonces, bueno, la carrera. Ficticiamente, no, porque. No, sí, ficticiamente. Diferentes estrategias, te digo más, no solo en cuanto a paradas, sino también en cuanto al uso de los compuestos. Para mí no es ficticio que un tío vaya a tres paradas y otro a dos. Eso no es ficticio. Digo que fue ficticia la lucha, puesto que en esta carrera no ha sido Bahrein. O sea, Rosberg no ha podido en ningún momento atacar absolutamente en nada a Hamilton. Eso que Hamilton se ha pasado toda la carrera protestando sobre su coche. Estaba muy descentrado, tío. Tuvo la suerte de no cometer ningún error porque estaba descentrado. Sí. Eso a mí fue lo que me pareció. Puede ser. Yo creo que le descentró cuando vio que entraba Rosberg y cambiaba de tanque. Y que vio los cojoncillos duros. Sí, de acuerdo. Todo lo que no hay otra cosa, perdona, que quiero decir. Porque como consecuencia de lo ocurrido el viernes, que tenía el coche bien reglado, lo cambiaron para el sábado, para la primera sesión, la cagaron, lo fueron arreglando poco a poco hasta conseguir la pole, pero a lo mejor... se pasaron, o sea, quiero decir, arreglaron el coche bien para conseguir la pole una vuelta, pero con demasiada carga para dar más para vueltas, aguantar la carrera. Uh-huh. Y por eso desgastó de todas maneras Rosberg en ningún momento le puso en tela de juicio la victoria. Vamos a ver, Rosberg, bueno, yo creo que tuvo muy mala suerte. Claro, tuvo mala suerte con los doblados, perdió tiempo. Rosberg ha tenido mala suerte con que tiene a Hamilton de compañero de equipo. Y no tuvo mala suerte con los doblados porque estaba, en un momento dado estaba a 2.5 segundos, en la siguiente vuelta estaba a 4 segundos otra vez. O sea, pero eso le pasó a Hamilton también. Hamilton estaba doblando, pero yo creo que Hamilton tuvo un poquito... Porque es más agresivo mejor, adelantando. Eso. Tiene ese eso punto no es mala suerte. Pues es lo que te estoy diciendo. Vale, joder, pero ¿qué pasa? Es que no... hostia, macho, no me dejes hablar. También le ha costado un abandono ese tipo de... Joder, me cago en la... Es que voy a dar un golpe en la mesa aquí. Cuidado, que está voy todo... Voy a poner lo que hay que poner. Está todo lleno de coches. Cuidado, que está todo lleno de contador. Pero es cierto que Rosberg... Tiene cara de él hablaba de una vuelta más y yo creo que una vuelta... La mala suerte de Rosberg es que tiene a Hamilton de compañero de equipo. Pero que no es eso. Joder, tío, que no es tan agresivo, no es tan agresivo como para poder con una vuelta más haber atacado a Hamilton y dos vueltas. Necesita muchas más vueltas para poder realmente atacar a Hamilton y poder hacerle o intentar un adelantamiento. Porque además Hamilton las juega mejor que él, porque en Bahrein llegó a pasarle y Hamilton se la devolvió. Y aquí en Valencia hubiera hecho lo mismo. O sea, en Valencia no. Perdón, Momelo. Es igual, Alberto. Por ejemplo, Alonso adelantando a Kimi. Sabía perfectamente dónde tenía que pasarle. O sea, no... Un adelantamiento, por cierto. Buenísimo. Fue una jugada de la hostia, porque además es que De La Rosa lo iba narrando y lo iba marcando todo diciendo, pero espera, y tal, mira ahí, mira ahora cómo va a salir. Y hostia, y es eso. O sea, esa es la típica jugada que Hamilton haría a Rosberg, claro. Y cambió Rosberg Yo creo que no la vería para pasar a Hamilton, creo. Después ya, claro, yo como... Hombre, de hecho, la hostia... en este tipo de hecho, Rosberg, en las vueltas en las que realmente tenía que haber cogido ese gap para poder entrar en DRS, para poder hacer... Hamilton aún lo consiguió mantener. Me gusta lo de ese gap. Claro, eso ha sido un quiño claro, que hemos subido que un claramente las opciones de Rosberg eran dos. Y la primera era el sábado con la pole y la segunda claro, era teniendo con la salida. Claro, y a partir de ahí... La sentencia estaba dictada. El no conseguir la pole le puso cara de medio perdedor y el no conseguir la victoria ya le lo convirtió en perdedor total. Se le vio hundido. Perfecto. Estuvo sí. bien que por lo menos jugó muy bien la táctica de con el tema de meter la dura al medio, pero... La dura siempre se mete al medio. Que por... hablando de táctica... Por cierto, de todas maneras, que Hamilton, el primer juego de neumáticos lo aguantó de puta madre. El segundo de blandas tenía que haberle metido muchísimo más tiempo a Rosberg. Y Rosberg, en cambio, le estaba recortando tiempo. O sea, no consiguió porque escaparse en ningún momento. Bajó la temperatura y eso también. Ahí, y no eso sé... ahí sí que también a Hamilton le perjudicó mogollón, que si no Rosberg, es que Rosberg no lo hubiera cheirado al final ni de coña. Y sí, estuvo bueno. quejándose todo el rato de la sí. degradación del neumático yo... izquierdo y que no lo entendía sí, y llegó a decir y la trasera que hemos hecho en estas dos vueltas. No, no, que hemos hecho no, les preguntó... Que no se les oía decir ¿Dónde habéis estado estas dos últimas estado? Vueltas? Porque no le estaban dando información claro. y de repente tenía a Rosberg mucho más cerca que dos vueltas antes, sí. evidentemente. Claro, evidentemente. Eso es otro de los fules para mí de la Fórmula 1 actual, ¿verdad? Por supuesto. O sea, que tengas que andar, que hoy por hoy es primordial la información desde boxing. Bueno, Hamilton se le vio muy nervioso y consiguió mantener el coche en pista, no sí, pero muy nervioso. Nervioso. Realmente la carrera la vi casi un poco. Si escuchas las narraciones aquí de nuestros compañeros con tertulios, es casi como una novela previsible. O sea, tiene su prólogo, su encabezamiento, pero la resolución se te quedó, ¿sabes? Esa intriga al final me dio tal intriga. No había intriga, pues fue un poco mejor carrera de la que fue sin realmente llegar a ser una patata total. Para mí fue lo decisivo. Entrando los últimos, una vez más, controlando el gasto de neumáticos sin ningún problema, en contra de lo que pasó con Ferrari y otros. Lo único que realmente una cosa curiosa es más significativo es Vettel en esta carrera. Constatado en las dos últimas carreras es que Hamilton consume menos que Rosberg. Sí. De la marinera. Es curioso el tema. Hamilton se ha acostumbrado a este coche, ha dicho, o sea, ha visto. Yo creo que ha visto cómo lo tiene que llevar. Y es la hostia. O sea, este año se quiere ver campeón del mundo. Traído es un tío que es campeón del mundo y sabe por dónde tiene que tirar. Y las va a ganar todas. Y... dicho esto, pierde el mundial. Y mira, ha tenido. Las negras sombras. Ha tenido la movida de los neumáticos por los reglajes y todo eso. Bueno, vete tú a saber por qué cojones fue, pero entendemos que es por eso. Porque somos racionalistas. Claro. Yo con mi ingeniería tengo una ingeniería de minas. Sí. Yo de minas, pero de minas de lápices, pero de verdad que de que, palos y truques. Que da gusto ver llevar este coche a Hamilton, o sea, porque yo pensaba que Rosberg con el tema de las gomas iba a ser podía ser muchísimo más. Pues entonces agresivo. Nos estás dando la razón, Alberto. El principal problema de Rosberg es tener a Hamilton de sí. compañero de equipo. Pero si yo doy, pero si te quita, te quita si la razón. La antes masa, nos las estabas quitando. Si no, tenía más cosas masa, que decir. Ya sabríamos quién era el campeón de pero Sol. Joder, ¿cómo? O sea, si Rosberg tuviera de compañero a Barrichello a Massa, ya sabríamos qué pasaría. Massa campeón del mundo. Sí, o sea, estaría sí. clarísimo el rollo. Dudar. El primer campeón del mundo, tuerto. Dicho todo esto, luego sí. está Red Bull. A un mundo, pero bueno. Red Bull. A un y aquí, mundo callando... perjudicado porque salió fatal, que estuvo detrás de Bottas y Bottas el primer stint, le frenó mogollón. Y luego simplemente se dedicó a conservar la carrera, porque cuando entró, vamos, le metió una ventaja a Bottas salvaje. Y, sí, a los primeros no los iba a pillar en la puta vida. Claro. Que no los iba a pillar. Y yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Hombre, vio todas malamente. Yo creo que lo vio desde el resultado. O sea, no es porque estuviera Bottas o no. Es una carrera consistente, o sea, de lo que se esperaría a un primer espada de equipo. Desde luego, se hizo lo que tenía que hacer, como, digamos, soy en este momento el primer piloto del equipo. Es que tampoco tiene que hacer nada más. O sea, no puede hacer nada más. No es que tenga que hacer, es que no puede hacer nada más. Otros en su habría que verlos. No, bueno, hombre, hay quien podría discutir. Que Vettel podría haberle atacado, pero yo creo que no. No, no tuvo en ningún momento hubo ningún tipo de... Dicho esto, El que sí ha cerrado bocas, si no las ven cerrando ya desde siempre, es Vettel. O sea, carrerón impresionante. Cerrar. Es que no tiene que cerrar ni nada. No, no, sí tiene. Parece que sí, Alberto. Sí hay quien las tiene que cerrar. Habrá quien diga que el coche es tan superior que no sé qué. Habrá quien diga que no adelantó, que solo rebasó. Pues yo le voy a hacer algunos adelantamientos en la misma curva. De la hostia. Que no sé qué curva es, por cierto. En la curva 5. Es una curva que es que no se puede adelantar. O sea, yo estuve en esa curva viendo carrera ahí. Ah, pensé que habías estado en esa curva adelantando por fuera. Ya, ya. Cuando estuve en Montmeló, tío, estuve en esa, porque es la zona de... Es una zona de pelús. Hostia, no, a ti siempre te ha gustado eso de la gradas, pelús. Pero también tienen pelús ahí. Y estuve justo en esa bajada y es una curva que la gente se cierra, ¿sabes? Es una frenada, hay mucho apoyo ahí y tal. Hostia, el tío se metió por dentro ahí. La velocidad que tenía de paso en esa curva era bestial. Pero no solo, fue es que fuera de frenada varias veces, que se dejó... Sí, varias veces. Y el hueco se tiró por él. Y se tiró a por él. Sin contemplaciones. Sí. Y sin con un pilotaje muy agresivo. Pero con Kobayashi no. Y el... Tuvo que sacar luego los caballitos. Por aquí no pasa. Y el primero... Kobayashi, ¿cómo fue? Todo el rollo. Sí, dentro de un par de vueltas yo me lo comeré, ya no tendrá gomas. Pero viene aquí chuleando, ¿no? No, por eso, que ahí se vio que había viejas. De todo Kobayashi no se lo puso. No se lo puso sencillo. Vete que fue el primero de los de los que fueron a tres paradas. Sí. Que hizo mejor funcionar mejor la táctica que Alonso. Y... Sí, que de la Rosa. Precisamente él fue el detonante de que Alonso fuera a tres paradas. De la Rosa se corrompió. Es que realmente de la Rosa se corrompió ahí, que dijo: se han equivocado, no sé por qué entran ahora y tal. Sí. Pues mira, es que el Red dejó en evidencia los arrastrados, las tácticas de los arrastrados. El Red Bull es un cochazo. Sí, sí, es claro. Un puto cochazo. Tiene un problema de motor que no se le vio tanto porque fue capaz de adelantar. Sí, pero no en la recta. Pero fue, no adelantó a casi nadie. Pero bueno, consiguió adelantar. Por tracción. Incluso en la recta corta, pero bueno, apurando frenada. Eso es cierto. Que decían, por velocidad y tal, los cojones. No fue velocidad. Porque habló Lobato allí de velocidad. Y yo, ¿qué velocidad? Es en la frenada, tío. Es la hostia. O sea, lo que se agarra el Red Bull le permite frenar muchísimo más tarde y entrar en la curva, joder, mucho más rápido. No, es que tiene mucha dinámica y tiene mucho drag. Claro, tío. En ese sentido lo explico de la Rosa perfectamente, y que el coche, por la configuración que tiene aerodinámica y todo, incluso, o sea, frena más en recta. O sea, que el coche veloz tiene muchos papeletas para no ser veloz. Más carga tienes, cuando levantas el pie, más frena el coche. Exactamente. Eso está claro. Pero, hostia, macho, de verdad que... Más consume también. Impresionante. La carrera de Vettel a mí me pareció acojonante. Porque tampoco salió una maravilla y tuvo que remontar. O sea, y remontar 11 posiciones en un circuito como Melo, me parece, yendo a tres paradas además que tienes que adelantar en pista, una puta barbaridad de carrera la que hizo Vettel. O sea, para quitarse el sombrero y se acabó. Una vez más, también perdió el primer stint y a partir de ahí empezó a remontar. Sí. El único que le podía haber aguantado un poco a lo mejor hubiera sido Alonso. Sí. Pero Alonso tuvo la mala suerte de Sutil y tal. De tener tráfico en su parada. Esas décimas de nada, pues... Sí, pero bueno, que en realidad luego estaba peleando con Bottas. O sea, que hablamos de Alonso, pero en realidad, o sea, el que a lo mejor quizás le jodieron un poco la carrera por la estrategia fue a Bottas. Que sí que se vio, digamos, Bottas le sacó 8 segundos a Alonso, tío. ¿Sabes? Y Vettel le sacó 2. O sea, Vettel acabó 10 segundos. Alonso se dejó sacar 8 segundos por Bottas. Permitiendo. Eso siempre. Ojito. Que en la Asturias lo dijo bien ser generoso. Alonso no se cae, Alonso se tira. Se tira. Bueno, es lamentable. Detrás de los Red Bull, Bottas, el que hablamos. Que soy la madre, me alegro mogollón. También, el indigno decimotercero, quejándose como siempre a tres paradas y tal, y quejándose no sé de qué, pero bueno. Sí, quejándose del mismo. No tiene el primer stint que perdió mucho tiempo y no sé cuánto y no sé qué más. Es el único, o sea, es que perdió posiciones con una capacidad impresionante. Masiña totalmente anulado. Apagado en esta carrera. Y Bottas aparte, hubo un momento que parecía que es que no estaba corriendo, que era como que se habían olvidado incluso en la retransmisión de que todavía estaba Bottas por ahí. Sí. Que parecía que es que ya Alonso estaba... Y interesantísimo el rendimiento de Williams en un circuito como este, vamos. Me parece... No tenía tanta confianza en... Yo pensé que Bottas iba en ese coche para esta carrera y la verdad es que... Y más que iba a tener que ir a tres paradas. Si no era Bottas ahí arriba, la verdad es que... Para la estrategia que llevaba él, además. Yo digo, hostia, si estos están entrando aquí, Bottas tiene que entrar ya y tener que ir a tres paradas porque, joder, o sea, en teoría era un coche que consumía... Era lo más razonable, pero no. Y sin embargo, pues la verdad es que... Bueno, que Massa va a tres paradas. Joder, porque le salió peor. Sí. Estrategia de tres paradas, con mucha diferencia. ¿Quién es más? ¿Quién es ese? ¿Eh? Del resto ya no hay mucho más que decir, porque vamos que no, sí, bueno, mucho van a decir, me refiero, que el del resto los que vienen después, porque viene Alonso y viene Kimi. Pero ahí quiero decir yo algo. Claro, ¿qué quieres decir de Alonso y Kimi? Hay mucho que decir. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú estás en una carrera. Yo nunca he estado en una carrera dentro de un coche, jamás. Vamos a ver. Pero yo te lo explico. Explícamelo. Por mí no lo has corrido. No, no, en riesgo. Mira, la experiencia me deja explicarte. Estás en una carrera, tienes una táctica predeterminada, pero puedes improvisar, que es lo que hizo Alonso. Improvisar. Sí, improvisó. Entró antes en boxes que Kimi. Kimi montó el pollo porque porque le dieron prioridad a él. ¿Sabes? Pues porque va en otra táctica, tío, ¿sabes? Es obvio, ahí estás corriendo, cambio de táctica y ya me dices, mira, voy a entrar a cambiar gomas, cambiamos de táctica. ¿Cuál era la táctica buena? Dos paradas. Dos paradas, es dos obvio. Paradas, o sea, Kimi tenía la táctica buena, o sea, no tiene absolutamente nada que decir. Para mí no tiene Alonso lo pasó en pista, bien pasado, además. Sí, se lo puso más difícil pasado. Alonso que a Vettel. Sí, es cierto. No creo que haya ido. Bueno, pero eso fue por la parte del circuito donde se encontraba. Vuelta determinada y se lo hayan negado. Eso no pasó. No, para nada. No, aparte a ver quién se lo niega, Kimi. Hostia. No es un piloto al cual le vayas a negar nada. Si a Kimi le sale de los cojones, hubiera entrado después de Alonso y a tomar por el culo. Y se acabó. No, porque una vez que entra Alonso ya estás jodido, tío. No puedes copiar su táctica, tío. Si entra él antes que tú, ya está. Bueno, pues pelear. No, vamos a ver. Puedes entrar y pelear en pista y ya tomar por culo. Y entonces, pues nos adelantamos a ver qué pasa. La táctica de Kimi era el que le daba posición. Eso es. Ventaja de posición al final, o sea que tenía que adelantarlo. Yo, de hecho, no daba un duro porque Alonso lo alcanzara. O sea, Kimi tenía que haber estado mucho más lejos. No, lo triste de todo esto es que Ferrari no fue capaz de hacer funcionar bien la estrategia de dos paradas. Eso porque su consumo es demasiado alto. Yeah. Y su rendimiento es demasiado bajo. Eso es algo. Qué triste, escuchar eso. Se acabaron a 50 segundos de la cabeza. ¿No? Con tres paradas, sí, en teoría. No, no, pero, que menos. ¿Cómo Kimi fue? Kimi lo doblaron. Mucho más. Kimi no tiene nada. A 87 segundos. ¿Cómo 50? A 87 segundos. Sí, sí. 87 segundos. A Kimi lo doblaron. Sí, a Kimi Kimi doblado. Sí. Y Alonso entró. Y Alonso estaba delante. A 80 y tantos segundos. En teoría, una táctica de tres paradas consume mucho más que una de dos. Porque una de tres paradas tienes que ir a muerte, porque tienes que adelantar en pista. Pero, entonces tienes que ir marcando. El consumo ya no es un problema, tío. Yo, por eso, estaba hablando, Alberto, de... Se está hablando de que va a haber el tema del consumo, y yo no veo el tema del consumo. O sea, yo creo que Kimi fue conservador. Consumo de gomas, no de gasolina. Se estaba hablando entonces, de coches. En Mónaco con 85 Ferrari... kilos de combustible solo, ¿eh? ¿Con cuántos? 85 kilos. ¿Solo? En Mónaco, sí. Bueno, claro, ya lo veremos. Vamos a tener el trenecito de Mercedes otra vez, igual que el año pasado. Bueno, hablamos después. Claro. Es que si redoblan a la parrilla va a ser un problema. Para ellos es más fácil ir medio segundo por vuelta más rápido y punto. No hay prisa. De verdad que 30 vueltas o 32, 30 le faltaban a Alonso para llegar. Para ser doblado. No, para llegar al final, cuando puso duras, joder. Pensé que iba a tirar hasta el final. Hasta el final. Porque es que, joder, después de ver al Williams, que con las blandas, con las medias, aguantó 21. Le sacó a Kimi, casi le descontó la parada, tío. Sí. Estaba sacando dos segundos por vuelta. Estaba haciendo unos tiempos. Le recortó 11 segundos. Iba a ferro. Y digo, bueno, vale, pues marcando estos tiempos está claro que va a tener que entrar. Porque las debe estar destrozando. Pero, joder, Kimi entonces tenía que haber apretado mucho más. Esto lo estaba hablando yo el otro día con un tío, lo de que alguien fuese a tres paradas de una puta vez, ¿sabes? Que es, joder, esto son las carreras, tío. Son carreras, claro. Tú te arriesgas a tres paradas, vas más rápido, tío, entras una vez más, descuentas la parada, ¿sabes? Adelantas en pista, marcas más, les das por culo a los demás, porque ¿sabes? Cuando los pasos les das por culo. En lo automático no pasa nada, tío, ya ves. No, pero Kimi tuvo que flipar. Kimi tuvo que quedarle una cara, pero vamos. De perdedor, como Rosberg. Exactamente. No, porque vamos, Massa, Rosberg, Maldonado, Kimi. No tiene sentido que pida explicaciones, por eso. No, vamos. Alonso iba por la Nacional y paraba a tomar una tapa de jamón y él iba por la autovía, ¿sabes? Yo creo que Kimi aún está con el rollo de Lotus del año pasado, o sea, de conservar, aguantar, porque tenía una táctica siempre de tratar de ir a una parada menos y todo eso. Y Kimi es mucho más agresivo que todo eso. Muchísimo más. O sea, pues esperemos que haya el problema es suyo, entonces, no es problema del equipo. Claro, para mí es un problema. Hombre, joder, por supuesto. Pero que dio un paso adelante de todas maneras. Pero yo espero. Sí, hombre, ha dado un paso adelante, sí. Espero que a partir de ahora Kimi sea mucho más agresivo, que vuelva a ser el Kimi de verdad, agresivo y a darlas todas. Y no conservador, porque yo lo vi conservador. Para pelear con su compañero, como habíamos hablado antes. Porque eso es lo triste. No, triste no. Es claro, lo que quedarse hay. Por la quinta posición. Claro, ¿no? Es que eso es lo triste. Bueno, quintos es suerte. Sexto, yo he dicho la sexto. Es que a Vettel no le puso mucha posición tampoco cuando. No, no, a Vettel lo dejó pasar, tío. Lo sobrepasó. Claro, en teoría él se tiene que concentrar en no perder tiempo para que no lo alcance Alonso. Vettel había hecho vuelta rápida de carrera, tío. O sea, ¿qué coño no tenía nada que hacer con Vettel? Eso se lo dijo el ingeniero de pista de él, el mecánico de turno, le tocó. Y le dijo claramente a Kimi, este déjalo pasar porque no es tu carrera y vas a perder tiempo si intentas aguantarlo. Tu carrera es con Alonso. Lo habrá escuchado a Matías y habrá dicho, ¿cómo que su carrera es con Alonso? Vamos a ver, esto somos un equipo. Una marca. Que conste un sentimiento. Que espero que ahí Matías ponga un poco de orden, y porque en teoría es lo que viene a poner. Así que, yo no sé, los coches de Ferrari llevan mal diseñados los últimos 4 años, tío. Sí, no, es cierto, es cierto. O sea, y este circuito no miente. O sea, sí, no, este circuito la verdad es que los ha puesto en su sitio. Es que los últimos 4 años siempre ha pasado lo mismo. Lees los comentarios de Gary Anderson, tío, mi ingeniero de cabecera. Lo he cambiado por Isaac. Y y al final pasa todo lo que dice, tío. ¿Sabes? O sea. Y los coches están mal diseñados. Siempre dices, tío, el eje trasero de Ferrari está mal diseñado. Y este año dijo, y el eje delantero también. Ese diseño. O sea, este año no tienen nada diseñado. No. ¿Cómo se rollo? Están hacia adentro, ¿no? Torcidas las ruedas. Las convergencias. Las convergencias. Lo diseñó el hijo de Alonso. En fin un desastre. Y esto es lo que hay de aquí a final de año. Jata y yo nos íbamos a arreglar el tatuaje y ponerlos el escudo, el amarillo, la banderita. Para terminar con un perro mal hecho. Pero sí, bueno, lo que hablábamos, pues, el escudo de verdad en estos años. Te digo que yo me haría un caniche. Claro, un perro salchicha. Un pony, joder. No lo sé. Luego tenemos a Grosjean, que hizo octavo. Esto hubo eso, puntitos para Grosjean, sí, puntitos se diluyó un poco en la carrera. Que Pérez, ya tiene la friolera de 4 puntos en el campeonato. Pérez y Hülkenberg, que por cierto, Pérez pasó a Hülkenberg, le hizo un adelantamiento, que vamos, para. Bueno, perdón. Pasó desapercibido. Un momento, es que estamos por Grosjean. Tuvo mala suerte. O sea, yo lo vi de repente en la recta, joder, que lo pasaban con una facilidad tremenda. Tuvo problemas. Sí. Y hostia, pues por eso perdió lo que perdió. Ya. Pero sin embargo, bueno, es que el Lotus está despertando poco a poco. Pero la y de veces cuando bastante distinta claro. De la de su compañero. Él por lo menos está, digamos, dando la talla para el coche que tiene, sí. Y está intentándolo de todas también. Las maneras. Su compañero también dio la talla, tío. Sí, sí. Joder, sí, se peleó allí dando con el Caterham, tío, bien peleado. Pero vamos, o sea, es. Le han quitado otro punto. Le quedan puntos de carnet. Le han quitado 4 ya. Tiene un -4. Aquí hay una cosa curiosa, porque tú ves a. Claro, a. Yéndonos a la clasificación de qué? A Grosjean con 4 puntos. Uh-huh. Y a Maldonado con -4. Con -4. Sí, señor. Una cosa muy curiosa. Total tiene 0 el equipo. Es caro. Qué triste, macho. No, pero es algo para un equipo que ya estaba acostumbrado a estar más o menos integrado entre los top. No, no creo que estén contentos. Lotus tendría que estar luchando con Ferrari, vamos. Estará. Claro, bueno, está claro que no tienen un mal coche. Lo que pasa es que siguen con sus problemas de fiabilidad. De hecho, han colocado un coche bien en la parrilla el sábado y ya unos puntitos del amigo. Puntos, un poco más de problemas de fiabilidad, pero. Han adelantado a Sauber, Magnus y Caterham. Ahí están, ya. El segundo coche no estuvo por error del piloto. O sea, por mucho neumático que dijera que le falló. Eso etcétera, es una incongruencia. Etcétera. Lotus no tiene segundo coche. Corre con uno solo. Ah, bueno, tienes razón. El otro se solapa. Corre en contra el otro. El otro porque es. No es que vea negativo. Joder, por favor. Hasta se rumorea que Lotus quiere renegar de Maldonado. O sea, yo creo que no corre, pero con un coche blanco. Hay un coche que tiene dinero. Que no se sepa. Y hay otro coche que corre, ¿no? ¿Eh? Un coche con dinero y el otro que corre. Entonces, ahí está. Joder. Con un Dacia lo que cero puntos, ¿no? Porque es lo lógico, joder. Estar con 0 puntos. Yo creo que van a seguir ahí. Ni frío ni calor. Joder, y un Dacia que le sale más barato. Porque vamos, de momento. Lleva una factura. Un poco más de respeto por un ex ganador de este mismo Gran Premio. Sí, sí. El tío que ganó esta carrera. No a mucho. Hace 2 años, ¿no? Pero está totalmente descentrado, Maldonado. O sea, es que Solo se centró un día, tío. Maldonado tuvo un se murió su líder. Aquel día habló con su líder, con Chávez. El pajarito. Y vio la luz, pero se la apagó. Claro, una vez muerto, tío. Fue una vez solo. Ahora lo ve por Ouija y eso siempre jode el ojo. siempre. Jode el ojo. Lo cual es lamentable, tío. Lo hablábamos hace unos años también, no me acuerdo con qué equipo. Era Force India que había dejado marchar a Hulk y tal. Maldonado te trae dinero. Sí, de alguna forma, pero también te lo quita. En reparaciones y puntos perdidos, tío, vamos, hay que sopesar lo que te da y lo que te quita. Y ver sí. si sale rentable, que eso lo sabrán los del Lotus. Yo no lo sé. Hay un taller en Bouzas que se está montando en el Lotus con este tipo de rollos. También el rollo es que Maldonado da publicidad. Porque con los cristos que monta siempre sale. Sí, siempre sale. Sí. No sé por qué, pero es un tío que siempre sale. La cámara es amiga y aparte de él. Es amiga de él y hostia, y entonces lo sabes que tus minutos de gloria de los vas a tener. Los vas a tener. Y aparte te van a hacer una foto allí y tal, cuando está montándose por encima del coche de otro. Claro, eso cuando van a negociar con algún sponsor, claro, le dirán, mira, nosotros salimos en la tele más de lo que parece. aparte casi en valla publicitaria. Te vemos el coche elevado, la publicidad en altura. Te lo estampamos contra una... Claro, joder, te damos curva y te queda un rato que te ven colgado de la grúa todo ese rato. Eso cuenta por mucho. Cierto, lo del break by wire ese, hostia, me parece muy peligrosa la frenada de final de recta, dos coches que se quedaron sin frenos, consiguieron salvarla, Van der Garde, fueron los Caterham, sí, los y Kobayashi. Kobayashi, hostia, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué barbaridad. Para Kobayashi no. Kobayashi va a hacer un túnel. No hay miedo. Eso te lo digo. En entrenamientos libres, creo que hubo un Marussia también. También un Marussia. Hostia, tío. Que no, vamos, afiló a mí el muro. Eso es un sistema que debería estar bien afinado para todos los equipos. O sea, que no puede ser que estos equipos que tienen menos pasta no lo tengan bien afinado. Porque. Cojones, está el muro. Al final, al hay muros ahí... hay muros muy cerca en algún sitio, ¿sabes? Sí, hay algunas cojones. Chicanes ahí peligrosas. Claro, tío, es un sistema muy chungo. En Canadá... por ejemplo, es que, claro, o sea... Lo veremos en Mónaco, salido del pero el truco es... Que se mate a alguien. El truco, o sea... Salta de bota, ¿sabes? Yo a la salida del túnel. Veo rectos la salida del túnel, que eso es la polla madre, o sea, que es una hostia ahí, eso es criminal. El truco es no frenar, y ya está, hombre, ¿para qué quieres frenar? Tío, hay que acelerar, siempre para adelante. Siempre para adelante. No, levantar el pie a mitad del túnel para que te frene el coche, la aerodinámica. Después de esta disquisición técnica que nos estamos haciendo muy técnicos. Terminando en los puntos. Claro, de los Force India, que tanto los le gusta. Hay que cerrar los puntos, joder. Sí. Claro. Noveno y décimo. Yo decía claro. Antes que Pérez le metió una pasada a... Que yo no vi, ¿eh? A Hulkenberg. No la vi. Pero espectacular, tío. No se vio, pasó desaparecida. Lobato estaba en su mundo, tío. No sé qué dijo. Porque... Y a todos nos metió en él, ¿no? Sí, Lobato, sí. Te digo yo lo que dijo. Dijo que tienen un patrocinador nuevo que algunos han dicho que mejor era para Kimi. ¿Sí? Sí. Porque estrena Force India, patrocinador, Smirnoff. Lo primero que dijo, bueno, hay gente que dice que... Sí, solo que realmente en Twitter ya se comenta que hay gente que dice que este patrocinador debía ser para Kimi. Yo no sé. Yo quería eso y una pues marca que sepa el señor Lobato que conduce mejor Kimi hasta las cejas de Smirnoff. Sí, es que es recién levantado por la mañana. Que hacer el Absolute Kimi. Hostia. El helado de vodka, tío. El día, sí. El lo día quería que, decir porque me hirió. El día que Kami Smirnoff patrocina a Kimi, tío, ese día... La cuestión es que el mexicano, el manito, le ganó la partida al alemán. Que se quejó después de que dijo que parecía que iba con otro coche, que no que era un avión aquello. Lo cual me extraña, siendo el mismo coche. Un avión el de Pérez, claro. Sí, el de Pérez. Que no... Sí, pero sin embargo el sábado mandó más Hulkenberg. Así que yo creo que la cosa estuvo bastante igualada entre ellos. Yo creo que sí, les faltaba a los dos en general ritmo para poder hacer algo más. Yo creo que tuvieron una carrera muy gris y al final pues pelearon entre ellos. Se metieron en los puntos de puta madre, pero la verdad es que le ganaron. Empieza el declive. Le ganaron a los McLaren. Para carrera gris la de McLaren, precisamente. Por eso, le ganaron a los McLaren, que eso sí que es una carrera gris. Es que en ese sentido, tan gris como el coche, se ve como cada uno ya va estando en su sitio. Se ve ya que Red Bull es claramente el número 2, no, se ve ya que, o sea, está como perdona, cada uno ya buscando una cosa, su... Perdona una cosa, Quiño. Tú ves la clasificación de la carrera y ves dos Mercedes, dos sí. Red Bull, un Williams, evidentemente, porque el otro está en manos de Massa y no cuenta. Dos Ferrari, un Lotus por la misma razón que los Williams, dos Force India, dos McLaren, no. El imbécil de Massa, un Toro Rosso solitario porque el otro abandonó, y la basurilla. Los dos Sauber, ¿sabes? Los sí. Dos Marussia y los dos Caterham. Sí. Esto es lo que hay. Sí. ¿Qué os parece? Muy bueno. Brillante. ¿Qué has dejado brillante. Lotus por ahí en medio? No, el de Maldonado, que ya lo dije. Vale. Por la misma razón. Esto me abrió los ojos un tío que trabaja conmigo que se llama Iván, ¿sabes? Pero tiene toda la razón. Las luchas son intra equipos. ¿Trabaja con qué? ¿Frutero? No, vigilante de seguridad. Ah, sí. Hostia, luchas caínicas, interinas. Sí, son... No, pero es cierto. Sí, son sí, luchas sí. entre equipos. Claro, es que no hay nada más que hacer. No hay más. Sí, yo creo que tiene que haber una lucha más que falta aquí y que debería ser la lucha entre Ferrari y Red Bull por la segunda posición. Equipos, sí, ¿verdad? Pero creo mira, que haya lucha entre equipos. Ferrari es a lo que tiene que aspirar este año. Yo veo a Ferrari luchando con Lotus por la tercera. No es capaz. Por eso te digo todo. Sí, yo no creo. Yo creo más fácil, y cuidado que ya me estoy columpiando, que Ferrari alcance a Red Bull que Red Bull alcance a Mercedes. Sí, sí, mucho más fácil, sí. Pensé que debíamos a decir que McLaren nos coja todos. A mí lo que me fastidia todo esto es que nadie se va a meter en la lucha por el Mundial de Pilotos. No, no hay nadie que quite puntos. O sea, se lo están comiendo. Ni de pilotos ni de constructores. Y es que este año además hay dos pilotos buenos. O sea, Hamilton y Rosberg. El año pasado Webber, siendo buen piloto... No es capaz de pelear por un campeonato. Bueno, veremos Rosberg y su capacidad mental. Rosberg hay ahora... que ponerlo, yo eso quiero verlo todavía. A ver cómo asume, cómo va a asumir. Ganó la GP2. Hostia, cómo va a asumir. Ganó la GP2, no tiene nada que ver. Esto es otra cosa. Me preocupa por una razón, Jata, porque si tenemos que sopesar la capacidad mental de los dos pilotos, la de Hamilton, tía. Ya, pero Hamilton ganador. Que es distinto que Hamilton con problemas. Hamilton ganador es Hamilton ganador. Yo por lo menos lo veo así. Rosberg, yo quiero empezar a verlo asumir su situación de segundón en el equipo porque lo va a ser. Ya lo está siendo. Ayer tenía cara de segundón. Ya lo está siendo. De hecho, solamente hay que verlo. Ayer en el podio tenía cara de segundón. Tenía que llevar 5 de 5, las cosas como son. O sea, Hamilton. O sea, las cosas son 5 de 5. 5 puntos de ventaja. 5 de 5. Y eso Rosberg lo sabe. Sí. Eso Rosberg lo sabe y está dándose cuenta que lleva 5 carreras en las cuales no le ha podido meter mano. Le ha podido meter mano en una porque rompió, punto. Y yo quiero ver cómo asume eso Rosberg dentro del equipo. Creo que le queda mucho tiempo de ir a cenar con su padre y tener que escuchar. Yo también creo que es un equipo alemán y a lo mejor siento por él, pero el inglés tiene problemas. Más que nada por ser negro, no por inglés, claro. Sobre todo por ser negro. Tienes razón, joder. Un equipo alemán. Os voy a decir otra cosa que no sabéis. Hay un judío en la directiva de la escudería. O sea, entonces ya se iguala. Los alemanes ya no son lo que eran. Hay un judío metido allí. No sé cómo se llama, pero algún judío tiene que haber. Ya comenté en alguna reflexión que lo negro y lo ario, a priori, ¿sabes? Pues claro. Abdelkrim Mulik. Algo así, a ver, yo creo que tiene que poner Rosberg, tiene que poner una, yo qué sé, lo que huevos no tiene, el culo estrecho, una vela a la Virgen, va a disponer de alguna oportunidad, sobre todo los sábados probablemente, y son las que tiene que aprovechar. Los malos que los sábados la salida el domingo y es lo que tiene. Se acerca Mónaco, tío, de carrera. Ahí. A él le pone Mónaco, exactamente. O sea, él, el riesgo en su vida es morir intoxicado con una ostra. O sea, ese chaval no. O sea, vive en Mónaco, no le pides que se le ve, no. Como reflexión de Quiñoneda me vale. Ya que no la hay, puede quedar como reflexión. ¿Cómo tal queda? Escala, pero no, Rosberg tiene cara de perdón. A mí lo que me sigue fastidiando mucho son los 25 puntos que perdió Hamilton en Australia. No, pues nada, es fastidio igual. Porque eso es la única salsa que tiene ahora mismo el Mundial. De todas maneras, los dos salen muy bien. Está saliendo, o sea, las salidas las hacen muy bien los dos. Rosberg estuvo en esta carrera a punto en la de salida, estuvo presionando a Rosberg. Yo creo que aún debería perder otros 25 para que realmente tuviera salsa el Mundial. O sea, volverle a dar otra carrera de ventaja a Ross. Por eso te digo que a lo mejor algún fallo... Es un equipo alemán con un alemán ahí. Yo creo que si no va a tener poca salsa. Creo que algo así, ya, no sé, ya veremos. A mí me pone nervioso que pueda ganar Rosberg y no Hamilton. Me pone muy nervioso. Con lo cual, que Rosberg rompa una... Pero vamos, en esta... La compensación. En esta carrera, corriendo, los dos Mercedes y Hamilton con problemas o tal... Y le ha ganado igual. Luego os digo una cosa. Hamilton, si llega a la última carrera jugándose el Mundial, Rosberg va a ir de rata a los Hatfield, ¿sabes? En plan, bueno, yo lo dejo, ya se pondrá nervioso, ya hará una de se ha enganchado, alguna cosa, y gano yo el Mundial. Lo veo venir. Ya, imagínate las gilipollas de los 50 puntos y Hamilton gana, sí, en la última carrera de un campeonato y que realmente haya casi lo pierde porque perdió la cabeza. Es como Schumacher, tío. Este jugándose el tipo, tío, a mí me produce un pánico escénico, tío, que no sé. Sí, pero le da una salsa al sí, hostia, que no veas. Que si de otra manera no va a suceder. En fin. Hemos hablado todo de lo que había que hablar. Sí, de la yo carrera, creo que vamos. Sea. Pasemos a hablar de los McLaren y su debate, que ya hemos hablado, sí, de McLaren interna, poco que decir. Parece ya otros desaparecidos. Están tornando el gris por negro ya y poco que decir. Sauber nada, Toro Rosso nada. Y bueno, es curioso, hablamos antes, mira, ahora que lo decís, de los tiempos de la GP2 y la Fórmula 1. ¿Ah? Una tremenda gilipollez. Tenemos aquí un estudio de sesudo hecho por un colaborador nuestro anónimo, que nos ha pasado aquí una hoja fotocopiada de alguna revista. Bien informado. Sesudo Studio. En la que dice que... Hostia, guía marca del motor. Atención a la gilipollez. Los pilotos de GP2 que calificaron entre los 13 primeros mejoraron los tiempos de los dos Caterham. En fin, ¿y? ¿Y? ¿Sabes? Digo yo, y esto siempre ha pasado, con los Fórmula 3000 también pasaba. Los Caterham están a 5 segundos de los Mercedes, o sea, vale, los Fórmula 1 son lentos, más lentos que antes. En curva. No en recta, tío, ¿sabes? Claro. Entonces el paso por curva más lento era lo que queríamos. Uh-huh. El paso por curva más lento, más difícil de controlar los coches, es lo que queríamos. Ahora nos vamos a quejar, pues yo no. Tanto el paso por curva como la salida de la curva. Porque es lo que quería. Los coches se van mucho más atrás, tienen menos adherencia. No, a mí son lentos por restricción, no porque sean... Claro, es que a mí me gustaría que de aquí a final de año fueran mejorando los motores y las diferencias se redujeran a un segundo y claro, algo. Que vayan mejorando los motores, que no sean Mercedes. Que mejoren el grifo, porque si están mejorando los Mercedes, había os vamos. A estos motores se les abra un poco el grifo. Y entonces, pues... Pero eso no va todo a ocurrir. Todo ese comentario ya se acababa, porque realmente los coches son divertidos de ver, son más nerviosos... Están ganando... El ruido es un problema también, pero bueno, es otro tema a tratar, pero es para mí secundario, tío. Si el coche es rápido, joder, el ruido, pues mira, es lo que hay. Los V6 Turbo de los 80 eran una mierda, tenían un ruido de mierda. Uh-huh. Bueno, pero ahora le van a furar los escapes con... El caso es... No le van a poner altavoces. El caso es que eso lo han descartado. Están ganando potencia, los motores han ganado potencia. Van al sí, claro. Han ganado potencia y están ganando a través del software, a través de la gasolina, claro, y a través de ese tipo, claro, de cosas. De la parte eléctrica del motor y de la gestión. Vale, es que son chorradas. O sea, sí, eso que ha, eso habido es un cambio, ha habido un cambio muy heavy de reglamentación y lo que está, pasa cuando mueves uno de los escalones. Claro, pero es una cosa más bajo. ¿Os acordáis de lo que se decía antes de la temporada de que en algunos tramos de la carrera iban a ir solo con el motor eléctrico? Sí, o sea, creo que a Lotus le pasó al revés. Ahora da risa. Sin el motor eléctrico. Ahora da la risa. Los comentarios dan la risa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo nos creemos que va a durar la GP2 con V8s? Poco. Sí, de hecho. Poco, o sea, por un tema de economía, en todo van caso. Van a ser V4, ¿no? La tecnología que se está. Ya no hacen ni V. Exacto, es que cuando sople de cola no abren el DRS. Para aprovechar. La tecnología que se está aplicando en la Fórmula 1 va a pasar a los coches de calle en breve. Entonces, eso es lo que buscan. Un deporte puntero, pero. Les falta un poco de potencia. Y ruido. Cosa que rara vez sucedía, la verdad, antaño. Porque que tecnología de Fórmula 1 de verdad derive en la calle. El tema más estricta calle. La suspensión activa, si acaso, pero bueno, eso ya venía. Sí, es el Citroën. De Citroën. No, pero es cierto que el tema de las baterías sí que se va a poder en Santia, pasar, ¿no? A los coches de calle. Los faldones aerodinámicos. Por favor. Sí, los cubrerruedas aquellos para evitar el... No, pero coño, el rendimiento de los neumáticos, por ejemplo, de calle, joder, ¿por qué ha crecido de una forma exponencial, tío, gracias a Fórmula 1? Porque los rallies no veo yo tampoco gran cosa. Anyway, yo he acabado mi discurso. Sí, no. Ahora te toca a ti, venga, di algo. La reflexión de José Iñeda, ¿no? Ya no hay nada. Ahora vamos a hablar, que ya hemos hablado un poquito del próximo Gran Premio, que es Mónaco, hacer nuestra pequeña porra de siempre, algún dato técnico de Hugo sobre este circuito y saludaremos. Sí, es un circuito que ya todos conocemos. Todos. ¿Tú crees que todos lo conocen? Sí, porque desde el año 50 no ha dejado de correrse ahí, o sea que con ligeros cambios es lo que hay. El verbo correr no es reflexivo, perdón. Tiene unas tendencias, una... Sí, ligeros cambios, solo los guardarrailes son de diamante. Yo lo único que espero para este circuito y para este año, que por favor no haya trenecillo, tío. Que no haya trenecillo. Eso es lo que nos tenemos todos. Que los coches corran, por favor. nos tenemos todos en una primera parte, los que los Mercedes harán un trenecillo, irán muy despacio, pero los demás no serán capaces de seguirlo ni yendo despacio. ¿Tú? Descarado. Seguirán a un ritmo más lento, pero seguirán. Eso es lo que te iba a decir, o sea, que es que... Medio segundo, así, incluso menos, por vuelta. Tendremos ocasión por primera vez de ver los superblandos y los blandos. Yo no creo, que vaya a haber trenecillo, tío, porque con los compuestos de neumáticos más duros, tío, el consumo ya está controlado, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Y cómo haces cuando dobles? Si los dejas correr. Con cariño. ¿Qué problema para Mercedes? Se va a encontrar con el primer doblado en la vuelta 10. Y a partir de ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo doblo, lo doblo. Utilizo el DRS para, ¿qué hago? Para ganar 80 tiempo. Vueltas, dale, que te 80 vueltas detrás de un Caterham, ¿sabes? Titular para el DS también. Los Caterham ya alcanzan a los Mercedes. Descarado. Yo creo que no vamos a ver trenecillo, porque los Mercedes, desde luego, además, no el de este año. Podían correr ellos solos. No el de este Gran Premio. No consumen neumáticos, tienen mejor coche y demás, van a correr. El tema es el consumo de gasolina, que cada uno intentará salir con la menor cantidad de kilos posible. Es que ahí es donde van a entonces, ahí es donde van a ajustar. Igual ahí puede por ahí puede venir el rollo de bajar el ritmo un poco. Pero bueno. Aunque corran ellos a las 2 y el resto a las 4. Interesante también saber para la pole entre el que corre en casa y el británico. El británico. Porque... Lo va a joder en casa también. Yo espero pues que no seas. Yo veo a Hamilton con diferencia, tío. Yo veo a Hamilton haciéndose. Con mucha diferencia. A Hamilton con mucha diferencia. ¿Eh? Haciéndose una pole, tío, si no sea hostia. Estratosférica. Pero estratosférica, sí. Sí, porque aparte va a querer demostrar. O sea, yo lo tengo más claro que el agua. Pero pues yo lo veo hasta el caballero con su compañero. ¿Qué me dices? ¿Sabes? Te voy a pulir en. Veo una repetición de ser negro. En un equipo alemán, y que te tenga que dar la copa otro como tú, o sea, el Rainieri 2, ¿eh? Como si se llame, dándole la copa al negro, así la soltando. La princesa sirena. Pues yo, soltando, pues dándole la copa chasis, soltando. Yo le doy tanto la pole como la victoria a Vettel. Así me gusta, tío. Bien. Por chasis, tío, o sea, a mí me parece un circuito que los chasis aquí marcan mucho, o sea, aquí no hay cuestión de velocidades ni nada, yo creo que el Red Bull va que te cagas. Entonces, si no aquí tiene problemas, rendir. A lo mejor... Sabemos el pronóstico del tiempo, ¿no? Hombre, a 15 días vista, mañana sol. Mi anemómetro dice que... Pero qué bueno, porque mi barco va a estar allí. Hombre, en Mónaco, José, lo pagan. O sea, no... Hace el tiempo que quieren ellos. Sí, también es cierto. ¿Se ha visto alguna vez otra estampa de Mónaco? Alguna lluvia, sí, pero ¿por qué era necesario? Bueno, pues entonces vamos a hacer eso. La pequeña porra. Sí, ¡ujo! Sí, sí. A ver, la pole va a ser para Hamilton, claramente. Y la victoria va a ser para Rosberg. Vettel. Pues yo al revés. Rosberg-Hamilton. Yo Hamilton-Alonso. Porque va a llover. Yo Hamilton-Hamilton. Ya lo has gafado. ¿Cómo se ve? Va a llover y lo va a adelantar en pista. Ya sabes que Alonso es el Ringmaster, ¿no? No. Entonces, ¿cómo el Ringmaster? Lobato siempre está pidiendo lluvia para Alonso, no sé por qué. Pero bueno, esperemos que llueva y que gane Alonso. Bueno, pues dicho todo esto, dicho todo, ¿no? Pues sí. Sí, sí, vale, yo no tengo nada. Si queréis, despedimos del programa. Perfectamente. Hasta la próxima edición. No hay nada más que decir. Y buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.